con un gran despliegue cultural, Noruega conmemorará el centenario de la muerte del dramaturgo Henrik Ibsen. Uno de los más destacados dramaturgos del país nórdico, será recordado por todo el mundo al cumplirse el centenario de su muerte. Explotando su creatividad, Ibsen se proyectó en la mayoría de su trayectoria como un tenaz analista de la psicología de los personajes y de la sociedad de su época, impregnando de este conocimiento a lo que son sus obras. Con títulos reconocibles como Los Espectros, Casa de Muñecas, El Pato Silvestre y Peer Gynt. La idea de celebración que Noruega tiene para este baluarte cultural es impulsar a la gente a conocer sus trabajos. Para esto, se cuenta con un capital de 70 millones de coronas noruegas, alrededor de 5.600 millones de pesos, que serán destinados para costear obras teatrales, conferencias, cursos y publicaciones sobre el personaje. Lo que tiene como fondo el gobierno noruego para esta iniciativa es transmitir los contenidos de las obras de Henrik Ibsen por medios de llegada masiva a la gente, como películas, libros, seminarios, exposiciones y, por supuesto, las representaciones de obras emblemáticas del dramaturgo. El contenido precisamente de la obra de Henrik Ibsen apunta a una crítica social, llevando los problemas de relaciones de la gente a un nivel de discusión. Toda esta palabrería de connotación justiciera y de superación de problemáticas están ambientadas en la contemporaneidad al momento de realizar su trabajo. Debido a esto, llega a configurar personajes cotidianos, entrelazados para generar una propuesta de pensamiento sobre las cosas que involucraban a las sociedades de este planeta. En enero pasado, en la capital, Oslo, una gala de inauguración se concretó con la presencia de la Noruega oficial, incluso contando también con los reyes Harald y Sonia, donde se mostraron las visiones que una variedad de artistas de diferentes nacionalidades han tenido de las obras de Ibsen. Con esto se dio inicio a un calendario de actividades de gran importancia relacionadas con el autor, las cuales se concentrarán en Bergen, Skien y Grimstad, aparte de la capital del país. Destacado es el estreno de una versión del drama lírico romántico Peer Gynt, en la que ha trabajado el director español Calixto Vieito, que se realizará entre el 25 y el 30 de mayo en la ciudad de Bergen. También, a cargo de distintos grupos, se impulsará el Festival Ibsen, donde se representarán las obras más destacadas del autor en el Teatro Nacional de Noruega. Todo debe llegar a su fin, y para estas instancias, su ocaso está programado para el 27 de octubre, clausura que tendrá escenario en Egipto, a los pies de la Gran Esfinge de Giza, cerca de El Cairo, también con la presentación de Peer Gynt. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega y la Comisión Nacional Ibsen desean identificar este año como el año de Ibsen, por eso el esmero de promover todo cuanto a este dramaturgo esté relacionado. Además de que la ambición de que aquel nombramiento no queda dentro de las fronteras del nórdico país, sino que la cartera encargada de estos eventos culturales quiere que se expanda por el orbe impulsando a Henrik. En Chile, el Teatro Nacional se anotará la larga lista de actividades en homenaje al autor, con la representación de la obra Casa de Muñecas, durante el segundo semestre de este año, a cargo del director Alfredo Castro. A lo que se suma la presentación en las tablas de otros trabajos de Ibsen, como Espectros y La Dama del Mar. La invitación ya está hecha, a estar atento a las informaciones y a disfrutar de las producciones del reconocido dramaturgo noruego.